persona, un hombre mate a su pareja en la calle, lejos de los chicos, a que lo presencien. Si lo presencian depende de qué tan presentes y qué tantas cosas vieron, o sea, si estuvieron viéndolo directamente o escuchando las cosas desde otro lugar, desde otra habitación. También debe depender mucho de la edad, ¿no? Que comprendan lo que está pasando o no. Hay una gran cantidad de factores que determinan qué tan dañino puede llegar a ser esto. ¿Hay alguna edad, Juan Martín, en la que los chicos después puedan no tener secuelas, digamos, no registren nada, o siempre queda algo? No, es imposible que no haya secuelas, porque más allá de que los chicos no vean esto, perdieron a las dos personas más importantes de su vida. Claro. Es imposible que esto no genere algún tipo de secuela, a ver, severa, ¿no? No sabemos qué tipo de cuadro clínico se puede generar, pero son muchos, y son todos graves. Yo pensaba, vos decías recién, tienen a su mamá muerta y a su papá preso, ¿no? En el mejor de los casos, que esté su papá preso, porque suele pasar que no tampoco. Y hay muchos muchos episodios en los que los chicos han terminado quedándose en custodia del padre, que es quien mató a su madre, ¿no? Por malas resoluciones judiciales y otras cosas, que eso también, como que qué patológico, qué malo que es. Sí, bueno, esas cuestiones directamente están fuera del alcance de nuestro ámbito, ¿no? Eso pertenece al ámbito de la justicia o de la injusticia, no sé cómo lo podemos llegar a ver. Pero sí, es realmente terrible que se tomen ciertas decisiones, que ciertos jueces tomen este tipo de decisiones en donde el niño queda bajo custodia del verdugo. Claro. Y no llegando al caso de extremo de los femicidios, pero cuando los chicos habitualmente viven en su casa episodios de violencia de género, ¿cómo empiezan a manifestarlo? ¿Hay un comportamiento que permite intuir que está pasando algo en la casa que tiene que ver con eso? A veces se ve y a veces no. Es decir, hay indicadores en los chicos y en ocasiones no, porque ¿qué pasa? De momento que esto es la cotidianeidad, es lo que los chicos ven naturalmente en su casa, muchos niños se desensibilizan a ese tipo de situaciones y pierden el registro de que esto es patológico, entonces pasa a ser algo de la vida cotidiana. Muchos chicos son golpeados o que observan la violencia dejan de responder ante la agresión. Y no manifiestan, digamos, que está pasando esto. Esto se debe analizar caso a caso. Lo que estoy diciendo son generalizaciones, pero es muy común que los chicos, una vez que esto se naturaliza, pierdan la capacidad de manifestar algún malestar o alguna situación de ese tipo por justamente desensibilizarse de estos hechos. Juan Martín, uno a veces piensa, ¿puede el amor con cualquier cosa? Porque pongámosle que en el caso de que un hombre, bueno, mate a su mujer, a la mamá de los nenes, y de repente haya un familiar, un buen familiar, una tía, una abuela, alguien que se pueda hacer cargo y que realmente pueda darle amor sano a estos niños que quedan a la deriva, ¿puede saldar solo dándole afecto a un niño todos los problemas que pueden tener ocasionales a futuro, digamos? Eso no lo sabemos. Eso es muy particular. Un vínculo saludable y continente y afectuoso puede, digamos, facilitar la restitución de este daño, pero no tenemos la garantía. Y también tampoco es una regla de tres simple, seguro, pero digo, de chicos que vienen con una historia así, ¿es probable que la repitan de adultos? Como puede pasar en muchos casos de abusos, ese tipo de situaciones en las que muchas veces se transforman en abusadores. Es imposible establecerlo a priori. Es tan variable y hay tantos factores que intervienen que es imposible asegurar que esto pueda o no pueda ser así. ¿Sí o sí necesitan un tratamiento psicológico los niños que pasan por una situación semejante? Definitivamente. Sí o sí. Pero creo que más importante que el tratamiento el vínculo que puedan establecer con un adulto que los quiera y los cuide y los proteja. Yo creo que la decisión y el lugar a donde va a parar el chico creo que es más importante que la terapia. Bien. Y acá uno siempre habla de estadísticas, de porcentajes, de cuestiones que tienen que ver por ahí a nivel nacional o en Capital Federal. Acá, Juan Martín, ¿sucede? ¿Tenés casos que sucedan de este tipo de violencia en Tandil? Que te hayan tocado a vos particularmente, ¿no? Esto sucede en todos lados. Y bueno, yo justamente, digamos, mi especialidad es familia y infancia, que esto lo vemos bastante seguido. De hecho, yo trabajo con muchas familias que están en procesos de adopción y el estado en que llegan los chicos y el historial de agresión que tienen es terrible, pero bueno, cuando son adoptados por incluso de ya a los 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9 años, lo que se puede hacer con una familia continente y afectuosa es maravilloso. Mira qué bien. Yo he tenido casos de chicos que las familias adoptantes han venido desesperadas y trabajando con una intervención familiar, trabajando con toda la familia, los cambios que hemos logrado y que han logrado estos papás con mucho esfuerzo en un par de meses han sido increíbles. Qué bueno eso. Sí, porque uno a veces piensa, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Porque en estos términos, pero por ahí el niño mientras se va poniendo más grande y ve que nadie lo adopta, nadie lo rescata, nadie le da contención, nadie le da amor, se va volviendo como, utilizo la palabra resentimiento, pero no sé cuál va, ¿no? Pero es para explicar un poco, uno cree eso, que mientras más grande se hace, realmente es cada vez más difícil poder, con el afecto, salvar todas estas cosas. Es exactamente como vos lo planteás. Y gran parte de esto se debe al mal asesoramiento que tienen las familias que adoptan a estos chicos, porque justamente trabajar únicamente con una criatura sin considerar el estilo vincular que tienen que desarrollar los padres con chicos que tienen una tendencia a responder agresivamente porque aprendieron eso, porque su historia de vida es eso y porque es lo que se espera de ellos. Si no tenemos una asesoría, digamos, adecuada y un tratamiento que no solamente se focalice en el chico, porque tenemos que tener en cuenta esto: cuando estos chicos son adoptados, vienen con esta historia y no son chicos malos, no son chicos agresivos, son chicos que manifiestan el malestar de esta manera y aprendieron a responder al contexto agresivo con agresión. No podemos decir que los chicos son trastornados, son esto o son aquello, porque están en proceso de ser. No, todavía no son. No podemos decir que un chico es esto. Yo estoy totalmente en desacuerdo tanto con la medicalización de la infancia como con la categorización, como con ponerle es un trastorno, tiene un trastorno desafiante, tiene un trastorno explosivo, tiene un trastorno de control de los impulsos. No podemos categorizar a los chicos en trastornos, porque frecuentemente esto es nada más que una manifestación en ellos, pero que es una consecuencia del contexto. Claro. ¿Y a partir de cuándo se los puede categorizar como un trastorno? ¿De adultos? Bueno, yo estoy de acuerdo con los manuales diagnósticos estadísticos en primer lugar. Yo trabajo con análisis funcionales. Bueno, yo trabajo desde la perspectiva psicológica básicamente contextual, en donde lo que hacemos es analizar las relaciones que hay entre lo que las personas hacen, lo que las personas sienten, lo que las personas piensan, y a partir de ahí, digamos, empezamos a realizar el tratamiento, pero no utilizamos ese tipo de categorías porque realmente no nos sirven para nada. Realmente, uno cuando empieza a trabajar, tal vez se guía por los manuales diagnósticos como el DSM o el CIE-10, pero una vez que uno ya tiene un tiempo trabajando, se da cuenta de que estos manuales no nos sirven para mucho. Claro, y además cada individuo, viste, presenta una situación particular. Por ejemplo, tenemos una categoría de 7, 8, 9 trastornos de ansiedad. Y en el fondo está el miedo. O sea, es un miedo irracional a que pase algo terrible. Podemos inventar un montón de categorías. Pero lo que importa es la relación entre el miedo y lo que hace la gente para evitar el miedo. Claro. Es muy sencillo. Entonces, crear categorías, porque una persona tiene miedo a algo, otra tiene miedo a otra, o crear 4.000 millones de categorías de fobias, cuando la fobia es un miedo racional a cualquier cosa. Puede ser un objeto, puede ser un botón, puede ser un pelo, puede ser la noche, puede ser un sonido. Entonces, no tiene sentido crear 4 millones de categorías de fobias cuando el proceso psicológico es el mismo para todas. Claro, es la fobia, no importa qué. No importa qué, es un miedo irracional a algo, a cualquier cosa. Claro. Bien. Entonces, construir categorías en niños es mucho más grave que en adultos. ¿Por qué? Porque dicen, el chico tiene un TDAH, el chico tiene un trastorno oposicionista desafiante. Vamos a medicarlo y, bueno, y veremos qué pasa. Son casos que se solucionan muy sencillamente. El trastorno oposicionista desafiante no existe. Es un disparate. Entonces, hay muchos casos de esto. Y en adultos pasa algo similar. ¿El problema cuál es? El problema es que muchos pacientes nos piden un diagnóstico. Dicen, yo te tengo. Y yo tengo un trabajo con diagnóstico, pero a veces te ves obligado a decirle, bueno, usted entraría dentro de lo que se categoriza en los manuales diagnósticos estadísticos como un trastorno compulsivo, un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de esto, un trastorno de aquello. Pero realmente es nada más que el paciente sepa que lo que a él le pasa tiene un nombre y le pasa a muchas otras personas. A mí no me sirve para nada. Salvo para comunicarle a un colega, si hago una derivación de un familiar y decirle, mira, tiene un TDAH, tiene un, no sé, TAL, tiene un TOC, para no estar toda la explicación de qué es lo que le pasa. Entonces, utilizamos este recurso para transmitir información de forma mucho más resumida y concreta. Pero para cuestión diagnóstica y de tratamiento no sirve para nada. Juan Martín, lo importante de todo esto es saber por lo menos si un chico pasa por cualquier tipo de episodio violento, desde que le peguen hasta que lo abusen, vea cómo mueren sus padres, no sé, cosas trágicas realmente que uno no las puede pensar. Con buenos tratamientos psicológicos, asistencia desde niño y algún familiar que lo pueda llegar a contener, ¿puede salir de esto? Sí, definitivamente. La gran mayoría de las veces sí. Yo insisto, lo más importante en estos casos no es la terapia, es el lugar y es el vínculo que puede establecer con los adultos, el nuevo vínculo que puede establecer con adultos que cumplan esa función, que cumplan ese rol y que puedan darle todo lo que perdió. Yo no estoy de acuerdo en focalizarnos en el tratamiento psicoterapéutico. Creo que hay que focalizarse en el nuevo ambiente y en las nuevas formas de vincularse y de que este ambiente sea un ambiente de continente. Claro. En algunos casos, digamos, son los abuelos o los tíos, y en otros, bueno, son chicos que van a una adopción, ¿no? Pero yo creo que realmente importa muy poco a dónde vaya. Lo que importa es la nueva relación que establezca, que sea una relación con estas características. Claro. Por eso también qué importante, bueno, sería otro tema, ¿no?, para charlar, pero muchas veces en parejas que son homosexuales o que son monoparentales o demás, que por ahí tienen un montón de afecto para dar y siempre se objeta, ¿no?, la forma de familia. Y por ahí lo que estás diciendo es que si hay amor, hay amor, no importa dónde vaya. No importa de dónde venga el amor. Claro. Es decir, las parejas homosexuales que he tenido que han adoptado son parejas que tenían una cantidad de amor, claro, para alentarme, claro, claro. Se le han criado hijos con todo ese amor. Claro. Y a veces, bueno, a veces también pasa que aman mucho pero no saben cómo. Entonces hay que darle las herramientas para que ese amor, todo ese amor, no sea un amor nocivo y haga daño, porque a veces, claro, también el amor hace daño. Uh-huh. Si no sabemos cómo brindarlo. Juan Martín, bueno, muchas gracias una vez más. Si alguien que nos está escuchando siente o cree que necesita contactarse con vos, tus servicios, consultarte algo, ¿cómo te ubica? El número del consultorio es 2494-492136. Bien. Muy bien. ¿Y la dirección del consultorio, Juan? Ayacucho 489, atrás del Parque Independencia. Perfecto. Buenísimo, muchísimas gracias, Juan Martín, muy amable. Gracias a todos, saludos. Hasta luego, un beso.